Tres, dos. Nos estabas contando, Alma. Mira, Andrea Gómez para mí es la madre. Este maravilloso cartel que a mí me gusta mucho esto porque está, aquí tenemos una versión y aquí hay otra chiquita que es un cartel que le da la vuelta al mundo. Es lleno de fuerza y algo que es impresionante, trabajado en linóleo. Y bueno, decir trabajar en linóleo, para los que sabemos, pues puede ser ya algo como muy, muy claro, pero no es esto, es en lo que trabajaba el taller de gráfica popular. Digo, seguro muchos otros artistas, Adolfo, etcétera, todavía tendrán muchas otras cosas, pero veamos esto, o sea, es la flexibilidad, son las gubias, son los punzones, aquí está esto. Y tiene como dos cosas, creo yo, importantes. Una, pensar al revés. Porque aquí es una versioncita muy sencilla del puente de Brooklyn, pero ahí vemos cómo está al revés. Pensar al revés por las letras. ¿Ok? Y lo otro, pensar en blanco y negro. Que es un poco este encanto, esta otra estética que tienen las fotografías a blanco y negro. Ahora lo vemos todo a color, miles de colorines, coloridos, tal, pero la fotografía en blanco y negro tiene un lenguaje y el grabado tiene ese lenguaje, exactamente. Entonces, obras de Andrea, estas dos que se mencionarán eternamente, la madre, la niña de la basura, como decía el maestro Híjar. Pero es hablar de Andrea también es hablar fundamentalmente de un arte político, un arte comprometido, es hablar de los 30, de los 40, es hablar de arte político, es hablar de arte radical, es hablar de gente con compromiso. Que eso fue el TGP, hasta donde yo registro por ahí la información. Andrea entra al TGP en 49. Tiene 25 añitos, o sea, es una chavita. Entra en 49 y en 49 hay un álbum del TGP conmemorando 12 años. Es decir, ella entra en 49, el taller se funda en 37. Y hablar del 37, pues es hablar del gobierno de Cárdenas. Es hablar de un arte, no solo en México, sino en todo el mundo, de un arte comprometido con la realidad. Con una realidad que se percibe, que huele, con un aire que huele a guerra. Entonces, no solo en México, en todos los países del mundo, los artistas, los escritores, los poetas, la gente de cultura, los pintores... Sí, ok. Va de nuevo. En estos años 30, lo mejor que tiene el mundo, la gente de cultura, y no solo en México, sino en todas las partes del mundo, huelen, sienten este olor a guerra, este olor a catástrofe, ¿sí? Esto se destapa con la crisis del 29, se suicidan allá todos los... Gabachitos, se avientan, me da exactamente igual, pero es la crisis que abre una década donde empieza a crecer el fascismo, el nacionalsocialismo y donde efectivamente el aire huele a tragedia. Entonces la gente de cultura se junta, hacen congresos y estoy hablando de poetas, de escritores, de pintores, de grabadores, de músicos, que tratan de parar esto, porque la guerra se siente fundamentalmente como una amenaza a la cultura. Es ahí, es esa plataforma. Y luego en México tenemos la otra coyuntura muy importante, el cardenismo. ¿Sí? Este momento donde el nacionalismo mexicano a través de Cárdenas sí busca lograr esa justicia social que había estado prometida y prometida y prometida y que se concreta, en algo que para este país es importantísimo, que es la expropiación. La expropiación que implica ponerle un alto al imperialismo, con un costo económico grande, pero con un tipo con muchos pantalones. Entonces, bueno, ahí emergen una serie de colectivos. Ahí nace el TGP, al que se va a incorporar después Andrea. Y el TGP yo creo que es con mucho el colectivo de mayor duración en este país. Y colectivo es arte colectivo, es crítica colectiva. Y ahí desde tú y yo, desde los compañeros que están filmando, hacer un trabajo conjunto, pues es un ejercicio de bajarle a los egos. Claro. Y bajarle a los egos y con artistas y con gente creativa, pues es bastante más. Porque yo tengo el mío, tú tienes el tuyo, tuyito y miote, como sea. Pero un trabajo colectivo que implica acuerdos, que implica crítica, que implica trabajo conjunto, que implica anonimato y que además implica no dinero, porque es un trabajo concebido para el pueblo. Que ahí yo no sé qué tanto hubo muchas discusiones en el taller, hacer carteles para que la gente lo viera, que los obreros lo compraran. Bueno, pues ahí los obreros nunca compraban. Les pedían los sindicatos, los obreros de tal fábrica, qué sé yo, hacían telones, hacían carteles. Y hacían telones, lo ponemos rapidito, de 20 metros. Papel craft trabajado en patios, en pisos, trabajo colectivo, se los aventaban en 20 horas. Con esta pasión que tiene uno cuando está comprometido con lo que hace. Que ahí si te desvelas y no duermes dos días, no importa, claro. ¿Ok? Es esto. Entonces hay entusiasmo, hay compromiso, hay una crítica estética, hay un abuelo. Un abuelo que él, Méndez, Leopoldo Méndez, que es el gran jefe del taller, siempre va a reivindicar. Y hay ese trabajo que acaba en este material, en el linóleo. Linóleo que no me acuerdo dónde había yo leído, que se los da de repente un dueño de una fábrica y después un dueño de una llantera. ¿Por qué? Porque esto es rete barato. ¿Sí? Porque además aquí no se vale equivocarse. Se equivoca y pusiste la letrita mal y ya te salió mal. Y hay que hacerlo rapidito porque es un trabajo estético que se hace para la cotidianidad de los problemas del pueblo mexicano. Problemas políticos, problemas de obreros, problemas de maestros desorejados, todos estos problemas que lastiman a la colectividad, a la sociedad, dijéramos ahora. Y ahí está el taller, y ahí está Andrea, y ahí están un grupo muy poco trabajado de mujeres. Sí. Sara Jiménez, Mariana Jampolsky, que se le conoce mucho más como fotógrafa, pero que también hizo cosas, la propia Andrea, la gringa, ¿cómo se llamaba? Betty Mora. Elizabeth Catlett, que deja muchas cosas de negros. Bueno, ahí están. Con vaivenes, con un montón de cosas, pero del 37 al 50 ahí está vivo el taller. Con mucha libertad, ¿sí? Para los jóvenes recién entrados, bueno, pues el gran maestro es Méndez, y de repente todo el mundo dice, pues son unos mendecitos. Digo, no lo decían, es ahora como los toleditos. ¿Por qué? Porque hay mucho que aprender ahí. Y luego se van despegando y van haciendo sus propios, van recorriendo sus propios caminos estéticamente. Y en el caso de las mujeres, nos encontramos con producción que tiene que ver más con maternidades, con niños, con otro manejo en las líneas, quizá más cercano al dibujo, aunque sea linóleo. No es que yo diga la producción femenina, pero sí es interesante como seguir esta beta, ¿dónde está justamente Andrea? Con esas dos obras maravillosas de La madre y la guerra y de La niña de la basura. ¿Qué tal? A ver, platícanos más de las imágenes estas que seleccionaste. Pues mira. Por ejemplo, la foto del taller, en fin. La foto del taller, sí, lo que pasa es que son cosas muy emblemáticas. Bueno, aquí hay un chiquito. Aquí está, es toda la página, que son composiciones que hacían entre todos para hacer una especie de grabados murales. Entonces, aquí este es el de Andrea y vemos ahí un personaje popular. ¿Por qué? Porque esta gente, la gente del taller, pues. El taller empieza en un barrio de prostitutas. Es decir, es pueblo con pueblo, sí. Muy comprometido siempre con las cosas populares, con recuperar, con esta herencia de Posada y con el añadido de cada quien, recuperar estos espacios populares, hacerlos vivos. Ajá. Entonces, esto, por ejemplo, no hay mucha obra de Andrea que yo haya visto. Tú te vas a encontrar ahí seguramente cosas muy, muy lindas. Sí, hay mucho retrato. Hay mucho retrato, sí. Pero, bueno, aquí esto quería que vieran. Este otro, a ver, en orden. En orden, una foto del taller. Aquí no está Andrea, ¿ok? Pero aquí está Leopoldo Méndez o Higgins, que son de los primeros, que además eran cuadernos de doble raya, mexicano, alto, moreno, guapo, pelo negro. O'Higgins, gringo, alto, guapo, rubio, como el día y la noche, inseparables. Salce está por aquí, aquí no está Andrea, pero este sentido de grupo, este sentido de colectividad. Y luego me encontré, en este que es uno de los últimos libros sobre el taller, un dibujito donde, bueno, por ahí está Celia Calderón, que yo no había mencionado. Aquí está Fanny Rabel y aquí está Andrea. Es simplemente un sketch, una toma rápida, pero nos da mucha idea de cómo se acordaba en asamblea los temas. ¿Sí? El taller empieza en un espacio chiquitito por el centro, tres habitaciones. Una para las máquinas, otra para las asambleas, que bueno, asambleas de discusión y asambleas de acuerdo. ¿Qué tema? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? Y otra para galería y ventas. Entonces, bueno, es maravilloso que este colectivo, el TGP, el Taller de Gráfica Popular, haya permanecido tanto tiempo en condiciones de mucha precariedad, con una amplísima libertad, ¿sí? Y produciendo. Esto, por ejemplo, es Nueva Rosita. Y Nueva Rosita es la huelga de Nueva Rosita. Y aquí ya estamos hablando de los 50. Claro, sí. Y ahí sigue el taller, ¿sí? Entonces, La marcha del silencio, ¿no? La marcha del silencio. Déjame ver qué otra cosa encuentro por aquí. Bueno, la niña, está maravillosa. Esto que seguimos viendo, esto que sigue vigente. Y lo primero que yo vi de Andrea y lo primero que me tocó. La madre. Y sigue tocando, ¿no? Exposición y venta, etcétera, etcétera. Bien. Habías mostrado otras pequeñas. A ver, déjame ver. por aquí quiero.